Un Mundo Feliz, los viernes a las 21, por FM Boedo, 88.1. Primera mujer gobernadora de Buenos Aires en la historia de nuestro país. ¡Adelante, María Eugenia Vidal! Tan chiquita que parece, tan bebita. Tan así, parece que una mosquita es incapaz de matar y tiene una garra. Todos los rosarios, las estampitas y las vírgenes que me regalan están todas en mi mesita de luz. Tenés que hacer un altar. Yo hice un altar en mi cama. ¿Vos hiciste? Hice un altar y los tengo todos ahí. Sí, porque... Y sí. Yo creo mucho, Susana, y trato de transmitírselo a mis hijos, a mi equipo, a todo el mundo, que cuando vos te esforzás y das lo mejor de vos, aun cuando no sea en el corto plazo, a la larga paga. Lógico. A la larga te va bien en la vida, en el trabajo, en lo que hagas. Y aparte, si te esforzás, realmente puedes llegar a lograr lo que quieras. Sí. Estamos viviendo en una base aérea militar. Nos mudamos ahí porque, bueno, era difícil encontrar un lugar con condiciones de seguridad. Ellos están bien. ¿Sí? Están bien. Bueno, por ejemplo, ahora pueden andar en bicicleta, hacer cosas que antes no podían. Claro. Y bueno, tienen un poco más de parque. Hicimos un cuarto para cada uno para que no se pelearan. Claro. Y bueno, están como contentos por eso. Suerte. Y yo estoy más tranquila cuando me voy de mi casa, porque me siento, sí, me siento más segura. Pero entonces, bueno, fue una tranquilidad para toda la familia, ¿no? Saber que ellos están bien, están protegidos. La custodia de los funcionarios tiene que bajar. Sí. Hay cosas que los no son autos. Los tenían, autos. No sé cuántos autos tenían todos, con choferes incluidos, ¿no? 5 o 6 autos para funcionarios que no eran de primera, eran funcionaritos. Yo creo que la justicia tiene que empezar a trabajar más del lado de la víctima. Pero lógico, pasan ahora cosas y uno siente que, bueno, porque un señor mató a un chorro, qué sé yo, el tipo va en cana y eso uno se siente, viste, como desprotegido. Piensa, ¿a quién apoyan? ¿A los ladrones o a la gente? ¿No? Creo que la gente necesitaba sentirse escuchada. Por supuesto. Creo que no quería más un político que le abre con el dedo levantado en un atril pensando que siempre tiene la verdad. No, obvio. Que esperaba a alguien que lo escuchara eso y que sintiera lo que el otro sentía. Ponerte en el lugar del otro. No entiendo por qué alguien no quiere dejar el poder, porque yo, no sé, veo que la gente, lo vemos en el gobierno anterior, que querían seguir y seguir y seguir, no sé, fueron 12 años y querían más. Es raro, ¿no?